Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿qué tal? Lunes negro. ¿Cómo va, Carlos? Mirá, lo del lunes negro, que es tan conocido, lo del jueves negro del 29, de la crisis tan grande del 29 que se transformó en universal. El crack de la bolsa. Exactamente, el crack de la bolsa de Nueva York, sí, que se transformó en una recesión, en una crisis universal, por lo menos en el occidente, y que duró muchísimos años y trajo gravísimos problemas de pobreza, sociales, de ruina de las clases medias, y que incluso fue una de las causales del advenimiento del nazifascismo, precisamente por esa situación de descalabro general de la vida de la sociedad, ¿no? Yo no es que estoy diciendo que va a ocurrir eso, porque eso sería un pronóstico temerario. Lo que quiero decir es que las crisis estas de las bolsas, como ocurrieron ayer, unido a esta explosión a la inversa en la caída del precio del petróleo, también hay una caída del precio de la soja y del maíz, y yo diría que podría ser que el coronavirus en ese marco se transforme en un catalizador de una crisis que está estructurada, que de alguna manera está soterrada en el mundo capitalista, y este lunes negro y el coronavirus, yo creo que hay que estar atento a que no vaya a ser la parturienta de una crisis muy grande, ¿no? Hay un sobreendeudamiento universal de los sistemas productivos y de los países, más que nada los periféricos, pero los centrales también, a favor de grandes, de todos estos fondos de inversión y grandes bancos que en los últimos 20 años han dominado la economía del mundo capitalista. Y bueno, hay un sobreendeudamiento que en gran parte es imposible de pagar. Hay un nuevo fantasma de la recesión que ya desde el 2008 allí está presente, que nunca se fue y que ahora vuelve. Bueno, en una palabra, creo que todo esto puede estar abriendo paso a una cosa que está soterrada. Hoy leí a Stiglitz en una nota que salió en el Clarín, y él dice que un agravante de todo eso es que los grandes líderes mundiales, empezando por Donald Trump, en vez de ser una solución a las crisis y al problema, son parte del problema o son el problema. Y eso creo que hay que atenderlo, porque es la primer potencia del mundo, es la potencia hegemónica. Hace una referencia también a que las invocaciones de Trump, y sus discursos y sus tweets, no solo que no resuelven, sino que agudizan, y hace una referencia a la fuerza de voluntad y las oraciones no sirvieron para contener la peste negra en el medioevo, en plena época del crecimiento de todo tipo de mistificaciones, ¿no? Sino que hay razones muy de fondo. En una palabra, creo que lo que quiero significar, Carlos, es que hay que estar muy atento, si lo del coronavirus, si lo del petróleo, todo esto no va a generar todavía una situación que estaba soterrada de crisis general del sistema productivo capitalista, ¿no? El presidente Alberto Fernández habló de una confabulación de factores eternos que complejizan aún más la situación argentina. Y sí, para nosotros efectivamente, porque una de las cuestiones que tenemos que ir resolviendo a mediano y largo plazo es exportar para poder afrontar las necesidades de la industria, de la sociedad, y pagar la deuda. Todo eso, bueno, tiende a complicarse, y además lo que decía recién, la recesión mundial, que va a hacer caer la actividad económica. Aquí hay pérdidas que no se recuperan más, porque no es que vos tenés el trigo guardado, no lo vendés y lo vendés dentro de 6 meses o un año. Por ejemplo, toda la industria del turismo, todo lo que se pierde ya no se va a facturar más, la industria del espectáculo, todo tipo de productos que coadyuvan a todas estas actividades. Y vos sabés que leyendo a Stiglitz hay una digresión que creo que vale la pena registrar. Dice que en Estados Unidos, al no tener licencia por enfermedad a los trabajadores con goce de sueldo, muchos trabajadores infectados que ya tienen dificultades para llegar a fin de mes se presentarán a trabajar de todos modos, y a falta de un seguro de salud adecuado serán reacios a someterse a análisis y tratamientos por temor a tener que pagar gastos médicos. Ahora resulta que dice Stiglitz que en Estados Unidos no hay licencia por enfermedad con goce de sueldo y que no tienen seguro de salud la mayoría de la sociedad. ¿Qué cosa? Estamos mejor en ese sentido en la Argentina que en Estados Unidos, ¿no es cierto? Es verdad, y es una relación muy difícilmente autopercibida, porque hay mucha gente que mira a Estados Unidos como el paraíso, cuando en realidad para la mayoría de sus habitantes Estados Unidos es virtualmente un infierno, y ni hablar de los inmigrantes. Gracias, Juan Carlos. Chao, Carlos, hasta pronto. Chao. Juan Carlos Junio, el hombre que nos ayuda a pensar la economía y su relación con la política.